Já! Bum! Originales, super internacionales. Escuchamos tu consejo y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales. En la misma situación, en distintos lugares. Somos internacionales, sin importar cuánto.